Gordas, terror y nada más. Cuando esta nueva creación de nuestro equipo alcance los 400 me gusta, una nueva ficción sonora, audiolibro, llegará a nuestro podcast. Ahora, la llave del futuro de este proyecto en iVoox está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más producciones de terror. Y nada más. Terror y nada más. Presenta. ¿Quiere algo más de beber? Llevamos más de 2 horas e imagino que... No se preocupe, estoy bien. Hoy se me ha soltado la lengua, pero no suelo hablar demasiado. ¿Dedicándose a lo que se dedica? No, no solo por eso. Soy una persona solitaria. Sí, eso me dijo. Pocos amigos, sin familia y pasa el tiempo viendo películas, leyendo y escuchando música. Además, escribo. Sí, eso también lo anoté. ¿Tiene ya todo lo que necesita? Bueno, no todo. Me gustaría que me contara algún caso en particular, algún encargo que se saliera de lo normal. Haciendo lo que hago, casi todo es, ya me entiende, poco normal. No sabría destacar uno sobre otro. Además, quedamos en que no podía publicar nada concreto sobre... lo sé, esto es off the record. Solo quiero saber más. Quedaría entre usted y yo. Está bien. Puedo contarle... Sí, puedo contarle algo muy reciente. Sucedió hace apenas un par de meses. ¿Sucedió aquí? ¿Dónde? ¿En Chicago? Sí, aquí, en Chicago. Bueno, es mejor que no dé demasiados datos. Ernest, me fío de usted, pero ya sabe que soy hombre de pocas palabras. Imaginemos qué ocurrió aquí. Y también que sus protagonistas fueron el señor y la señora Spencer. ¿Imaginemos? No voy a darle datos reales. Le he concedido esta entrevista, no abuse. Está bien. Muy bien. A la señora Spencer la llamaremos Monique. Y al bueno de su marido, Trevor. ¿Le parece? Bien, perfecto. No le interrumpo más. ¿Le molesta la música? No, déjela. Entrevista al asesino. De Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Eran las 8 de la tarde. Aún no había oscurecido. Era una tarde agradable. Me acuerdo perfectamente como si hubiera ocurrido ayer mismo. El señor Spencer salía por fin de su apartamento cuando le abordé. ¿Trevor? ¿Trevor Spencer? Sí. ¿Qué quiere? Llego tarde. ¿Va a algún sitio? Oiga, no sé qué vende o qué quiere de mí, pero es muy mal momento. No se moleste en ir a la plaza central. Allí no habrá nadie esperándole. Pero oiga, ¿cómo sabe qué? Ah, es usted. Podemos pasar ya. Le dije que quería verle en un lugar público. Ha habido problemas. Cuanto más tiempo lo demoremos, será mucho peor. ¿Problemas? Mierda. ¿Qué clase de problemas? Podemos pasar. No creo que sea sensato pasar más tiempo en el descansillo. Podrían oírnos. Tiene usted razón. Pase. El hombrecillo estaba asustado. Seguro que era la primera vez que contrataba este tipo de servicio. Estaba pálido y por su forma de moverse, nunca había estado tan nervioso como en aquella ocasión. El tipo se quitó la gabardina y la arrojó sobre el enorme sofá. No vive usted nada mal. Viviría mejor sin ya sabe quién, pero para eso está usted aquí. Por Dios, ¿cómo se le ocurre venir hasta mi apartamento? ¿Y cómo demonios sabe dónde vivo? Me he mudado hace muy poco. Me dedico a esto, señor Spencer. No cobraría tanto si no fuera tan bueno. Vale, está bien. ¿Y ahora qué? Cierre las cortinas. No es bueno estar tan expuesto. Mierda, no sé cómo me meto en estos líos. Señor Spencer, una gabardina con este sol. ¿Cree que esto es una película de detectives y ladrones? Yo qué sé, estaba muy nervioso. No hago esto todos los días. Y lo sigue estando, señor Spencer. Llámeme Trevor, por favor. Y cuénteme, ¿qué hace aquí? ¿Qué tenía de malo la otra ubicación? Todo a su tiempo. ¿Tiene el dinero? Sí, claro. Déjeme verlo. Oiga, no pensaría que iba a engañarle. Solo déjeme ver. Mire, aquí está. Es mucho dinero. Es el pago completo. ¿Estás seguro de dar este paso? Bueno, quedamos en ese precio. No me ha entendido. Quedamos en un precio por, digamos, asustar a su mujer. Y otro mayor por llegar hasta el final. Para matarla, sí. No he olvidado la maldita conversación. Por lo visto ya ha decidido. ¿No prefiere replantearlo? Pensarlo antes de... Mire, lo he pensado en caliente, en frío, de todas las maneras posibles. Estoy decidido. Aquí tiene todo el dinero. No voy a arrepentirme. Se lo aseguro, señor... Smith. Smith, claro. ¿Cómo no? Si le molesta, puede llamarme con cualquier otro nombre. A mí me da igual. No, no. Es perfecto. Puestos a inventárselo, Smith, es muy adecuado. Muy bien. Última oportunidad. Luego no quiero lloros ni arrepentimientos. No, no le dé más vueltas, Smith. Una vez que nos demos la mano, el trato se hará efectivo. No habrá vuelta atrás. ¿Lo entiende? Lo entiendo, joder. Se lo digo porque lo veo muy nervioso. ¿Pero cómo quiere que esté? Usted está acostumbrado a toda esta mierda. Pero yo solo soy un tipo normal. Un tipo que quiere que su exmujer desaparezca. Exacto. Quiero que mate a mi exmujer. La quiero bien muerta, bajo tierra. Y con las condiciones que habíamos hablado. Sin cabos sueltos. Venga, deme esa mano. Está bien. Le he dado la posibilidad de elegir. Ya está todo dicho, pues. Exacto. Venga, no lo demoremos más. Bien, aquí tiene la mía. El hombre me dio un tímido apretón y al instante me soltó la mano como si le abrazara. El pobre tipo estaba desquiciado y no era para menos. Muy bien, siéntese. Ahora ya está todo en marcha. Déjeme ver la hora. Sí, es el momento exacto. ¿Qué ocurre? Siéntese ahí, en esa silla detrás de la mesa. Vale, está bien. He tenido que venir a su domicilio, pues hay más gente implicada en esto, Trevor. ¿Cómo? Usted dijo que trabajaba solo. No es eso. Escuche, si hubiera bajado al garaje, ahora estaría muerto. ¿Qué cojones está diciendo? Su mujer se le ha adelantado. Contrató los servicios de un asesino. No puede ser. ¡Maldita arpía! No tenemos mucho tiempo. ¿Le conoce? Sí, y sé exactamente lo que va a hacer. ¡Dios! ¡Qué hija de puta! ¡La pobre mosquita muerta! ¡Joder! Le diré lo que haremos. Una pistola. tenga. Oiga, ¿qué coño quiere que haga con esto? Me ha contratado para que mate a su mujer, no para que le proteja de compañeros. No me lo puedo creer. Oiga, tengo más dinero. Puedo pagarle lo que quiera. No me entiende. No voy a hacerlo. Tenemos unas normas, ¿sabe? ¿Unas normas? No sea ridículo. Está bien, me marcho. Oiga, ¿qué cojones hace? Guárdese el dinero. Quizá pueda negociar su vida con... Solo le queda un minuto. Mierda, esto es una locura. Decídase de una vez, Trevor. Sea un hombre, no un chiquillo asustado. No se quería ensuciar las manos con su mujer y no lo hará. De eso me encargaré yo, pero... Está bien. ¿Qué quiere que haga? Quédese sentado donde está. Esta es una posición ideal para sorprender al intruso. Mientras lloriqueaba, he colocado su gabardina en el sofá, de manera que parece que está usted ahí sentado. Con esta luz le confundirá y no sabrá dónde está usted sentado en realidad. ¿Lo entiende? ¿Qué? Que si lo entiende, Trevor. Sí, joder, lo entiendo. Tiene la llave de su casa. Su mujer se la facilitó. ¿Pero cómo lo sabe? ¿Que cómo lo sé? Es mi trabajo y soy el mejor. Otros cobran mejor que yo, pero sin ser pretencioso, puedo asegurarle que soy el mejor en esto. Le quedan 30 segundos. Está bien, siga. Entrará por la puerta e irá directamente al salón. Y cuando crea haberle visto, dirá su apellido y luego disparará. Pero... Él actúa así. Le conozco. Por eso aún sigo vivo mientras otros compañeros están criando malvas. Amigo, ya está casi aquí. Mierda, no puedo pensar. No piense, actúe. Cuando haya pronunciado, cuando diga Spencer, simplemente dispare. He dejado la cortina exprofeso para que puedas ver su silueta. Juegas con ventaja. Tus ojos ya se han acostumbrado a la escasa luz. Él solo verá lo que nosotros queramos que vea. Mierda. Tienes 3 balas, Trevor. Solo 3, por si te pones nervioso y empiezas a disparar a todas partes. Así que no falles. Confío en ti. Yo estaré escondido aquí, agazapado por si algo sale mal. Pero nada va a salir mal, ¿verdad? No dejarás que tu mujer se salga con la suya, ¿verdad, Trevor? No, esa desgraciada lo va a pagar. ¡Shh! ¡Atento! Ya casi está aquí. Spencer. ¿Qué ocurrió? ¿Le mató? Sí, bueno, le acertó un par de veces. El muy hijo de puta apretó el gatillo. Pero, ¿por qué no te encargaste tú? ¿De verdad existen esas reglas? Siempre hay reglas en el juego, pero no. Nada me impide matar a un compañero, y menos aún a ese idiota. ¿Entonces por qué? Quería probar a ese hombrecito. Ver hasta dónde llegaría por salvar su culo. Todo el dinero del mundo es poco cuando haces que alguien, por mucho dinero que tenga, por muy importante que sea, alguien que nunca ha roto un plato, que siempre ha conseguido lo que quería, se ensucie las manos por primera vez en su vida. Y que lo haga porque alguien como yo se lo diga, sin más. ¿Y lo hizo? Vaya si lo hizo. ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Casi, amigo. Le has acertado 2 balas. ¿Es tu primera vez? Sí. No está mal, nada mal. Déjame el arma. ¿Está vivo? Apenas. Déjame ver. Hola, amigo. Parece que nos vemos muy a menudo, ¿verdad? Smith. ¿Tienes algo que decir? ¿Cómo has sabido que... ¡Hijo de puta! ¡Qué tío más repugnante! Está mejor así. ¿Está muerto? Claro que lo está. Y además en el sitio justo a la distancia perfecta. Todo cuadra. ¿Qué quieres decir? Ya lo entenderás. Déjame trabajar. Oye, al final sí que te llamas Smith. Bueno, es uno de mis alias. No te pongas en plan detective. Hay cosas que hacer. Oye, ¿y no habrán escuchado el jaleo? ¿Tus vecinos? No, amigo. Hoy no tienes vecinos. Es lo bueno de estos elegantes apartamentos. Solo una vivienda por piso. Tienes unos vecinos muy fáciles de engatusar. El del cuarto, tercero y sexto se estarán preguntando cómo puede darse la casualidad de coincidir en la misma fiesta. ¿Quién será el amigo común que les habrá invitado? Los demás todos tenían ya planes para hoy a esta hora, ya sabes. Infidelidades, juego ilegal. Tus vecinos son de tu misma calaña. Pero, ¿cómo? Amigo, sé muy bien hacer mi trabajo, no me hagas repetírtelo más. Tenemos más de 4 horas hasta que vuelva alguien al edificio. De sobra para dejarlo todo ordenado, para que todo vaya según el plan. Mierda, Smith, creí que ese cabrón me iba a matar. Por curiosidad, ¿cuánto cobra él? ¿Qué te hace pensar que lo sé? ¿No eres un profesional? ¿No lo sabes todo? Casi todo, amigo, casi todo. Ese desgraciado cobra lo mismo que yo. Ya te dije que no todos somos iguales. Ya, tú eres el mejor. ¡Qué suerte he tenido! No lo sabes bien. Toma. ¿Qué es esto? Un teléfono, nada más. Siéntate donde estabas. Oye, ¿por qué no puedo hacerlo en otro sitio? Siéntate, Trevor. Sigamos el plan. Mierda. Oye, esto se está complicando mucho más de lo que... Te estás arrepintiendo. ¿Quieres echarte atrás? ¿Pero qué dices? Quiero que esa perra sufra. La muy cabrona. Ha mandado a alguien para que me mate. Bueno, es lo mismo que ibas a hacer tú. ¿Qué le voy a hacer? Nada hará que cambie de opinión, y menos ahora. Bien, siéntate y cuando haya salido de la habitación, pulsa el play y escúchalo bien. No pierdas detalle del vídeo. ¡Hostias! Pero si es la cara de mi mujer. Smith, ¿ya le diste su merecido? ¿Lo has grabado todo? Estoy aquí al lado. Dale, dale. Disfrútalo. Has pagado por ello. Hola, Trevor. Imagino que estarás sentado en tu casa, en tu apartamento del centro de la ciudad, sosteniendo con ambas manos el teléfono desde el que te hablo ahora. Si estás viéndome ahora mismo, es porque habrás pagado una gran suma para verme muerta. Ah, Trevor, ¿cuándo se torció lo nuestro? ¿Cómo es posible que los dos hayamos pensado en la misma solución para atajar nuestro problema? Solo que uno de los dos ha sido más listo que el otro. ¿Qué se le va a hacer? A unos les toca ganar. Y a otros, perder. Y que lo digas, perra. A todos los cerdos les llega su San Martín. Estoy deseando ver qué te ha hecho Smith. Conociéndote bien, ahora estás insultándome y regodeándote, pensando en qué forma horrible me va a matar Smith. Sí, él está aquí, grabando este vídeo para ti. Y permíteme un segundo, cariño. No puedo dejar escapar este momento. Sería un desperdicio que se estropeara este vino. Además, siendo esta una ocasión tan especial. ¿Qué coño es esto? Cuesta más de $300 la botella. Sería una atrocidad que se estropeara. Pero, ¿esto qué es? Joder, no entiendo nada. Imagino que estarás confundido. Pobre Trevor, el inteligente y metódico hombre de negocios. ¿Cómo te asusta no tenerlo todo bajo control, verdad? Oiga, Smith, ¿qué mierda es esta? Ahora estarás sentado en la mesa ovalada, con el gran sofá a tu espalda. ¿Cuántas tías te habrás tirado allí, querido? Seguro que no puedes ni contarlas. Smith, ¿qué cojones? Enfrente de ti habrá un hombre muerto. Un pobre idiota. Cobra como un auténtico profesional, pero no es más que un bufón. Si todo ha salido bien, tú habrás apretado el gatillo. Y te habrás cargado al idiota que contrataste para asesinarme. ¡Qué ironía! ¿Verdad? Esto tiene que ser una broma. No quiero estropearte la velada con detalles superfluos, pero no fue nada complicado engañarle para que fuera a tu piso a negociar los puntos del acuerdo. Pobre idiota. Asesinado por su propio cliente. Hice bien en contratar a Smith. Su trabajo vale cada dólar. Smith, ¿qué coño es esto? A tu derecha en el suelo encontrarás una pistola aún caliente. Una pistola con tus huellas. Ahora eres un asesino. No te molestes en cogerla. Está descargada, cariño. ¡Smith! Adiós, mi amor. Pudiste elegir. Si hubieras escogido darme un buen susto, como en principio pensaste, la cosa hubiera sido diferente. Pero tú, el gran Trevor Spencer, tenía que ir a por todas. Tenías que matar a tu mujer. Pudiste elegir, amor. Tú has decidido tu destino. Chao, Bello. Monique, no. ¿Pero qué cojones? ¡Monique! ¡Monique! Estás gritándole a un vídeo. Está todo grabado. Smith, dime que es una broma. Tiene que serlo. No puede ser verdad. No te levantes, Trevor. Ya te dije que era una decisión importante. Pero por lo visto lo tenías muy claro. Vale. Oye, ¿puedo pagarte? Ahórratelo. No hay nada que hacer. Como ya te he dicho, soy un profesional. Tu mujer me ha dado un dinero y nunca he dejado un trabajo a medias. Hazte a la idea, Spencer. Coge el dinero. Llévatelo. Hay un montón de pasta. No, ese dinero no es para mí, es para él. Recuerda, tú contrataste a ese inútil. Te diré lo que va a pasar. Bueno, lo que va a creer la policía que ha pasado aquí. Llevas una temporada un poco jodido, amigo. Y bueno, te has metido en muchos líos. Aquí nuestro amigo común, el difunto, además de dedicarse al noble oficio de la limpieza en seco, hace trabajillos para mafias locales. Ya sabes, cosas de drogas y esas chiquilladas. Un ciudadano ejemplar. ¿Pero a dónde quieres llegar? Dios, qué necio eres. Te he dicho que no te levantes. Mira lo que tengo por aquí. ¿Sabes lo que es? Joder, es coca. Claro que sabes lo que es. Un tío importante como tú seguro que se ha corrido buenas juergas. Lo sé, he visto las fotos. Tu mujer ha sido muy exhaustiva al respecto. Quería estar segura de lo cabronazo que eras antes de tomar una decisión. Y bueno, tú le has ayudado bastante a hacerlo esta noche. Contrató a un detective, y de los buenos. Tenía fotos, vídeos y un montón de pruebas para chantajearte y sacarte hasta el último centavo. Solo quería humillarte, pero luego se enteró de tu pequeña travesura. Ya sabes, contratar a un asesino y... Oye, amigo, tengo mucho dinero, solo... No he acabado contigo. La policía encontrará a un tipo muerto con un maletín lleno de este maravilloso polvo blanco. Parece que algo salió mal, el trato se rompió y os liasteis a tiros. ¿Estás loco, no? ¡Joder! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Parece que el camello te alcanzó en el hombro, pero tú eres diestro y te dio tiempo a dispararle un par de veces más. Lástima que él tampoco fallara y te volara la cabeza. Espera, Smith. Espera. ¡No! ¡No! ¡No! ¡La leche! ¡Joder! ¡Le volaste la tapa de los sesos! Claro, un trabajo hay que acabarlo. ¿Y qué ocurrió luego? Ah, eso es más aburrido. Solo limar detalles para crear una escena del crimen creíble. Detalles y minucias. No hay que dejar cabos sueltos. Dios, es una historia genial. Es una lástima no poder publicarla, no saber los nombres reales. Ya sabes. Bueno, si te digo la verdad, no te he mentido. ¿Cómo? Te lo he contado tal cual sucedió. Trevor y Monique. El idiota del asesino a sueldo era Mark Erickson. Pero, ¿por qué me lo cuentas ahora? Y yo me llamo en realidad Robert A. Smith. Encantado, Ernest. Vale. Pero no tenías que decirme nada. Ahora sé cosas que no debería. Pero yo me fío de ti, Ernest. Sé que no dirás nada. Vale, joder. Vaya giro de acontecimientos. Y que lo digas. Tu jefe, Frank Murphy, es el que no se fía de ti. ¿Cómo dices? Sí. Sabe que andas husmeando en un caso cerrado. Él cree que sabes más de la cuenta. ¿Pero qué coño dices? El caso de las prostitutas y los jefazos de la empresa informática. Los que asesinaron hace 6 meses. El caso está cerrado. Pero hay un periodista un poco obstinado que está metiendo las narices donde no le llaman. Está haciendo entrevistas. Está, bueno, jugando al gato y el ratón. Y eso no le ha hecho mucha gracia al bueno de Murphy. No me gustaría estar en la piel de ese periodista. Murphy ha pagado una buena suma de dinero para que desaparezca. Oye, esto es broma, ¿verdad? ¿Quieres acojonarme? Por cierto, me encanta este sitio. Apartado, solitario. A estas horas nadie se atrevería a pasar por aquí. ¿Cómo se te ha ocurrido que este sitio era bueno para entrevistar a alguien como yo? Está claro, te estás quedando conmigo. ¿De veras creías que alguien como yo aceptaría ser entrevistado? He matado a personalidades de la política haciendo que pareciera un accidente. Famosos de todo tipo, dirigentes de países remotos. He matado mujeres, incluso niños. Todo tiene un precio, señor Pullman. Y su cabeza está muy bien pagada. Oiga, dejaré el caso. Me olvidaré de todo. Dígale a Murphy que... Olvida que soy un profesional. Espera, no lo hagas, Smith. O Robert, ¿cómo te llames? Lo siento, no es nada personal. Solo negocios. Espera. ¿Estás disponible? Estoy trabajando. No quiero nada hasta el viernes. Está bien. Tómate un tiempo. El viernes hablamos. ¿Es algo jugoso? Es un encargo muy especial. ¿Querrás hacerlo? Claro, ya sabes. Soy un profesional. Entrevista al asesino. Entrevista al asesino. De Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Con Antonio Reverte como Ernest. Corman como Smith. Miguel Ángel Pulido como Spencer. Olga Paraíso como Monique. Mariano Bascón como Erickson. Y Celia Fernández como mujer de la agencia. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. Terror y nada más. 2021. Tu opinión marca el rumbo de Terror y Nada Más. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta ficción sonora? Cuéntanoslo en tu comentario en iVoox.